Buenos días, liantes. Es domingo, son las 9 y esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Aquí comienza, si nadie lo remedia, Desayuno con liantes. Segundo episodio ya. El tiempo pasa más rápido que el antiguo Ferrari de Fernando Alonso. Bueno, eso no es difícil. A lo tonto nos hemos plantado ya a finales de enero de 2015. Rubén Morillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Serapio Cano Jr., buenos días. Madre madrugones, hola, buenos días. El 2015 ha empezado bien, en orden, siendo 1 de enero y con la prima de riesgo por primera vez por debajo de los 100 puntos. El interés del bono español a 10 años marcó un nuevo mínimo al colocarse al 1,497%, algo que no sucedía desde mayo de 2010. ¿Cómo nos afectan estas, con perdón, mierdas a nosotros? Nos lo explica Serapio Cano Jr., economista. Pues, a ver, la prima de riesgo. Riesgo era un chaval que venía al colegio conmigo, Sergio Riesgo. Entonces, la prima de riesgo era una chavala que iba a dibujo técnico conmigo. Y entonces, cuando hacíamos las láminas de dibujo técnico, dibujábamos, pues qué te digo yo, piezas en alzado, planta y perfil, así con el papel trigonométrico, pues claro, nos las puntuaban. Entonces había una puntuación que iba desde 0 a 100. Eso lo puntuaba en clases Maite, que llamamos a clases particulares. Entonces, pues, por ejemplo, un 42, pues era una puntuación de 42 de la lámina de la prima de riesgo. ¿Lo pilla? Gracias, Serapio Cano Jr., economista. De nada, de nada. Pero no solo eso. El año ha comenzado con una bajada del IRPF de 30 euros al mes, lo que supone unos 350 euros al año. Hay quien ya está haciendo planes con esos 350 euros extra con los que no contábamos. Pues comprarte una segunda casa, cambiar de coche o irte de vacaciones a un destino exótico, la Corredoria, por ejemplo. Que haya bajado el IRPF se nota en la calle. La gente desborda felicita, que diría Albano. Felicita, el tenersi per mano, andare lontano, la felicita. El tuo sguardo inocente in mezzo alla gente, la felicita. E restare vicini come bambini, la felicita. Y una gran noticia, tan buena como inesperada. Ha sido inaugurado el último tramo de la Autovía del Cantábrico. Se trata de una obra que comenzó a plantearse hace 25 años. De hecho, que haya sido inaugurada nos da un poco de pena porque ya le habíamos cogido cariño a las obras después de tantos años. El mismísimo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajó a Asturias para inaugurar este tramo de algo más de 4 kilómetros que comprende Unquera en el límite con Cantabria y La Franca. Escuchamos a Mariano, al presidente del gobierno. Hoy es un gran día para la humanidad. Hemos inaugurado la Autovía del Cantábrico, una obra que ha crecido junto a toda una generación de españoles. Esta obra singular pues pasará a la historia como una de las construcciones más laboriosas de todos los tiempos, junto con la pirámide de Keops y el Taj Mahal y tal. Mariano Rajoy también aseguró que esta es una obra que no solo es positiva para vertebrar el norte de España, sino que es muy buena para todo el país. Hemos llamado a Huelva para comprobar el impacto que ha provocado en el sur la inauguración de la Autovía del Cantábrico. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, le llamo de la radio autonómica del Principado de Asturias. Le quería hacer una pregunta, muy, muy rápido. Verá, hace escasos días hemos inaugurado aquí en el Principado de Asturias el último tramo de la Autovía del Cantábrico y quería preguntarle cómo les afecta a ustedes esta noticia. ¿Sabe que estoy llamando a Andalucía? A Huelva, ¿no? Sí. Sí. Bueno, imagino que a las personas del Principado le vendrán muy bien. A nosotros por ahora no nos afecta. Vale, gracias. Nada, yo. Y seguimos en el sur, donde se continúa hablando del fallecimiento de la duquesa de Alba. ¡Qué pesados! ¡Dejadme descansar en paz, cojona! Recordamos que Cayetana era poseedora de una de las mayores fortunas de España. El juez abrirá este mes el testamento de la duquesa, una carta escrita y guardada en un sobrelacrado hace 41 años, cuyo contenido nadie conoce. Pero, ¿qué tiene el sobre? ¿Cuál es el testamento de la duquesa de Alba? las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, una espicha para dos en Gascona. O un carné de socio del Lealtad de Villaviciosa. O una camiseta firmada de Esteban. Una cámara de fotos de esas de plástico que se venden en Covadonga, como recuerdo. El nuevo McLaren de Fernando Alonso. Un cusquibirras con un cascabel atrás. Un CD con los grandes éxitos de Tina Gutiérrez. Una Xana disecada. O una panolla de oro y rubís. ¡Deportes! La información deportiva nos la trae Manolo El Lama. Adelante, Manolo. ¡Buenos días, Domé! Las aguas que están revueltas en el Barcelona, ahí están. La destitución del director deportivo, Timo deportivo del club Zubizarreta, ha dejado muy tocado al mundo del humor. Sí, al mundo del humor, porque el cese de Zubizarreta es una gran noticia para el barcelonismo, pero una pésima noticia para tuiteros y comediantes en general. Madre mía, ¿qué tío más inútil este Zubizarreta? Es que ni un fichaje bien. Por poner un ejemplo, Zubi fichó a Vermaelen por 20 millones de euros. Un jugador que llegó lesionado y sigue lesionado. Poco más y Zubi nos ficha a Lindsay Lohan. Por no hablar de Douglas, o de Douglas, un lateral derecho brasileño que mete miedo al miedo. Viéndoles echa de menos a otro Douglas sobre el césped. Pero Kirk, el de Star Trek, no, Kirk Douglas, que con 125 años que tiene juega mejor que este otro. En deportes, la otra noticia más destacada es que Fernando Torres ha regresado al Atlético de Madrid hace unas semanas. Esto ha coincidido con otro gran retorno, el de Ramón García y su capa Televisión Española para dar las campanadas también hace un par de semanillas. Fernando Torres vuelve al Atlético, Ramón García dando las campanadas. Parece que los años 90 vuelven a estar de moda. Vuelven los 90, amigos. Ahora solo faltaría que Gabino volviese a ser el alcalde de Oviedo y que Juan L. volviese a jugar en el Sporting. Desayuno con liantes. Hablando de los 90, nuestro colaborador DJ Opel Cadet ha elaborado un ranking muy bonito de las 5 mejores canciones de los años 90. Una lista totalmente subjetiva, pero 5 grandes canciones de un modo u otro. Nos vamos a los años 90. Adelante, Opel. ¿Qué tal, brothers and sisters? Yeah, Michael Slide, el cantante de Ren, grabó esta canción a la primera, es decir, en una sola toma. No le hizo falta repetir. La canción fue lanzada en febrero de 1991 dentro del álbum Out of Time, en el que Ren se hicieron conocidos en todo nuestro país. That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, I'm a Scatman. En el número 4, number 4, Young Scatman con su Scatman, la canción de Pipas pa'l pájaro, Pipas pa'l pájaro. Incluimos esta canción por ser un caso muy muy curioso. Young Scatman fue un modesto cantante de jazz que sufrió graves problemas en su infancia por ser tartamudo. El éxito mundial le llegó en 1994, en el 94, con este tema, siendo ya él un veterano. Por desgracia, falleció poco después, en 1999. So check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Hey hermanos y hermanas, vamos con Michael Jackson, Rey de Reyes, Black or White, single del disco Dangerous del 91, y otra demostración de que Michael Jackson fue, es y será el biggest, el más grande. Videoclip amazing, espectacular al estilo Jackson, protagonizado por su amigo niño prodigio, hoy cervecero prodigio, Macaulay Culkin, el tesoro en casa. Causó mucha polémica porque Michael aparecía en dicho vídeo provocando actos vandálicos, rompiendo coches, ventanas, etc. Al menos, no salía cobrando sobre ese envío. Escuchamos el tema de 1995 del 95 que se convirtió en éxito inmediato. A día de hoy, 20 años después, es uno de los temas más versionados de la historia de la música. Hay versiones del veterano Paul Anka o incluso de One Direction. Cualquier día se nos anima Cholo Jubacho. Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Llega el número uno, el mejor de los mejores, el que está más arriba en la lista. El tema de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, tema de 1991 que lanzó a la fama a Nirvana e inició el llamado movimiento grunge. Fue un gran éxito de crítica y según la revista Rolling Stone, está entre las mejores 500 canciones de todos los tiempos. El videoclip de esta canción entró en 2000 en el libro Guinness de los Records como el vídeo más emitido por la MTV. She's overboard, selfish. Gracias, DJ Opel Kadett. Un momento, cojona. ¿Qué pasa, Ser? Es que me parece vergonzoso que hablando de la mejor música de los 90 no esté en el ranking la auténtica musa de la música noventera en España. Rosana Arbelo, que no Arbeloa. Rosana, también conocida como Raimunda Amador en Mujer. Si me lo permiten, vamos a escuchar El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Un temazo que además trae suerte. Claro, porque es un talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. La actualidad tiene un nombre, RPA, la autonómica. Amigos y amigas, por fin se acabaron las Navidades. Han sido semanas de comer, de beber, de volver a comer y volver a beber, para después asustarnos cuando la báscula nos refleja una triste realidad, que hemos engordado 5 kilos. ¿Y qué esperábamos? Nuestro cuerpo se resiente de los excesos del último mes y por ello hemos llamado a nuestro médico de cabecera, el Dr. Tico, el Mediquín de la radio. Él nos va a brindar unos trucos con los que depurar nuestro precioso organismo. Buenos días, Tico. Buenos días, David. Pasados ya unos días de las Navidades, quiero hacer un llamamiento a la población. Ya se puede dejar de decir feliz año a la gente que no ves desde el año pasado, aunque sea el 31 de diciembre. Si hasta hoy no los has visto y tardas otros 4 meses más en verlos, vete pensando que igual es que no os quieren ver y os están evitando. Por otra parte, ¿qué tal lleváis eso de no vivir rodeados de niños más cerca de la anfetamina que del bocadillo de nocilla? Yo a eso me acostumbré rápido, pero no me puedo acostumbrar a no comer carne a cualquier hora y ante cualquier excusa. Cena de amigos, parrillada. Nochebuena, cordero, pollo, cerdo. Día de Reyes, las sobras de Nochevieja que quedaron congeladas. No me acabo de acostumbrar. Para desayunar, las tostadas al asunto en paté de cerdo y lo mojo en caldo de albóndigas. ¿Y el cuñado? ¿Qué tal sin él? ¿A qué mola poder decir algo que es verdad sin que nadie se entrometa con datos que leyó en Foro Coches? Por no hablar de los villancicos, esos de niños nuevamente dopados, que están en todas partes, todos supermercados. ¿Y a que tus hermanas, tus tías, cuñadas traigan paté de cabracho como ofrenda? Que hay veces que con todos los retales de cabracho que hay en la mesa puedes hacer uno entero cosiéndolos parte a parte. Si todavía nadie se ha adaptado a eso, yo vengo a daros la solución. Lo que os recomiendo es iros un par de meses, pues a una cabaña en el Monte de Quirós, donde tu única preocupación sea que no pierdas el fin de semana de la cuasella o la semana negra. También podéis hacer como yo, que no tengo pasta para irme 2 meses al monte, entonces me voy a pasear por los pasillos de Parque Astur. Paz, relajación, como mucho te cruzas con el de seguridad, que como es de tu pueblo te saluda, porque igual en el mismo pueblo pasa de ti. Pero no sé qué tienen esos grandes almacenes rollo Parque Astur, Parque Principado. A ver, que yo todavía no vi un columpio, pero bueno, llámalo parque. Que a la gente que tu pueblo te evita, hay poco más que te invitan a comer. Y sobre todo empieza a borrar los grupos de WhatsApp en plan Nochevieja, fiesta en casa de Borja o la cena de los idiotas, esa típica cena que programas siempre con tu grupo de amigos chorras y que al final nadie puede porque, bueno, yo curro, yo tengo body pump, mi abuela está embarazada y ese tipo de cosas. Y para terminar, yo creo que ya tenéis claro que como propósito de año nuevo, hacer ejercicio no es apuntarse al gimnasio, hacerse seguidor en Twitter de cualquier cosa que acabe en fit o gym y sacar fotos a tu bol de leche con cereales, que para el que no lo sepa, engorda como las magdalenas. Para hacer ejercicio, lo mejor sabéis qué es: ponerse a hacerlo. Estamos escuchando una voz muy reconocible, la del rey del rock, Elvis Presley. Un hombre que, por cierto, una curiosidad, desarrolló toda su carrera en Estados Unidos. Solo salió 3 veces de Estados Unidos y todas esas ocasiones viajó a Canadá. Tendría miedo al avión, el pobre. ¿Qué estamos escuchando exactamente, Serapio Cano Jr.? Se llama la canción All Shook Up. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, I'm all shook up. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Continuamos en Desayuno con Liantes. En fin, que vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a hablar de lo que realmente importa en España. De las noticias del corazón, de los asuntos del colorín que han sido sensación en las últimas semanas, de lo que se ha hablado en las peluquerías, básicamente. Y lo hacemos con nuestro colaborador, nuevo colaborador, por cierto, Julito. ¿Qué tal, Julito? Buenos días. Hola, buenos días, David. Si te parece, comenzamos hablando de Fran Rivera, que ha cumplido 41 años y ha vuelto a los ruedos. Lo hace mejor que nunca, más feliz que nunca, con su segunda mujer, con Lourdes, con quien se casó en 2013 y con quien parece ser, quiere volver a ser padre. ¿Qué te parece su segunda mujer, Lourdes? Pues Lourdes me parece una mujer con carácter, me parece incluso con más carácter que Eugenia. Le veo un futuro, una relación con futuro, porque Fran es un hombre pasional, es un hombre que lo da todo, tanto con el toro como con la mujer. Hablamos ahora de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, que han celebrado juntos la Navidad, que como sabemos son pareja. Han recibido el Año Nuevo en su casa, acompañados de las hijas de Teresa, Terelu y Carmen, y sus respectivas parejas, José Valenciano y José Carlos Bernal. Yo veo a esa familia y veo una familia feliz, feliz. Siempre me queda la duda de quién lleva el bigote, si María Teresa o él, pero bueno, es una gran familia, ¿eh? Yo, María Teresa, años y años en la televisión, pero bueno, tampoco en la relación, a lo que vamos a la relación la veo una relación sana, con confianza. Iker Casillas y Sara Carbonero, que han también han pasado la Navidad en familia, en este caso en Corral de Almaguer, con la familia de Sara y acompañados de su pequeño Martín, que ha cumplido justo un añito de edad. Yo, esta pareja, te soy sincero, nunca la vi y la sigo sin ver. La relación está muriendo y... Bueno, ellos han dicho que están muy felices. Quizá cuenta un poco la opinión, su opinión, ¿no? ¿Qué van a decir, David? Hay que hablar de la relación rota entre Rocío Carrasco y su hija Ro, de 18 años, que no se hablan, iba a decir prácticamente no se hablan, tienen un trato nulo y hay unas diferencias irreconciliables entre ambas. Rocío se está portando muy mal con su hija, ¿eh? Cuando el Rocío jurado lo dio todo por ella, ¿eh? Y la defendió a capa de espada ya cuando estaba con el guardia civil aquel y todo. Y no está... Yo sinceramente, es una opinión personal, pero creo que le queda grande el papel de madre a Rocío. Y cerramos la sección hablando de Isabel Pantoja, que ha recibido la visita de sus hijos, de Kiko y de Chabelita, con tristeza, con pena, por ser las primeras Navidades que la tonadillera pasa en prisión. Lo que está pasando, Isabel, es un drama. Es un drama... Creo que es una de las historias de las historias familiares más penosas que se está atravesando España en estos momentos, ¿eh? Mucha gente dirá que sí, que la crisis y demás, pero lo que está pasando esta mujer, que su único delito fue amar, ¿eh? Recordemos que su único delito fue amar y lo dio todo por ese hombre, por Julián, que bueno, pues fue un poco bala perdida, pero bueno. Pero aquí no tiene un pasado, ¿eh, David? Aquí no tiene ese pasado y esa mujer lo único que ahora mismo está pagando cosas que ella, ya te digo, nos hubiera pasado a todos. Nos hubiera pasado todo. Gracias, Julio. Gracias a ti, David. Hoy en día está de moda Cristiano Ronaldo, pero en los años 60 y 70 estuvo de moda Tony Ronald, Antonio Ronaldo, el que cantaba Help, ayúdame. Tony Ronald, Antonio Ronaldo. Pues no sé qué nombre es mejor de los dos. A mí me gusta, si cantase balada, sería mejor. Ahí va la balada de Antonio Ronaldo. Tiene como más empaque el nombre. Estaba CR7 y en los 60 estaba TR7, Antonio. Ese chiste es malísimo, David. Vamos a escuchar la canción. Perdón. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso? Sé nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Ya sabéis que en Desayuno con liantes nos hemos propuesto hablar de los temas que de verdad interesan a la sociedad. Luz de luna y esa noche de calor. Por eso una semana más estamos hablando de la Pantoja. Ya lo decía hace un rato nuestro colaborador Julito, lo de Isabel es un verdadero drama. Y a la cabeza de los fans indignados con la entrada de la Pantoja en prisión se sitúa Lourdes Rebelles, la mujer que apareció en todos los medios nacionales a finales del año pasado para promover una recogida de firmas y una recogida pública de fondos para sacar a Isabel de prisión. Lourdes asegura que la Pantoja está sufriendo una gran injusticia porque no se llevó nada. Lourdes Rebelles, buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, Lourdes, ¿estás de acuerdo con que lo que está viviendo Isabel es un drama? Hombre, la verdad es que sí, ya no es un drama, es una injusticia total lo que le está pasando a ella. ¿Y por qué? Porque creo que no se merece absolutamente nada la justicia que le han puesto a ella, porque de ejemplarizante, bueno, si es ejemplarizante que empiecen por los de arriba, como por ejemplo el caso de la infanta, el caso, bueno, muchos casos actual, que realmente no han hecho nada, ¿no? ¿Crees que está pagando los platos rotos de la corrupción? Sí, yo creo que la han tomado a ella, bueno, más claro el agua, ¿no? Como ejemplo y a callar la boca a todos los españoles, y creo que bueno, es una tomadura de pelo. ¿Tú crees que el único delito de Isabel fue enamorarse de un hombre avaricioso, ambicioso, malo? Sí, sí, sí. Yo creo que ya, bueno, el amor es ciego, como bien se dice, y se ha demostrado en su caso, ¿no? Es así. ¿Y tú crees que ella no sabía lo que estaba pasando? Hombre, yo no sé si lo sabía o no, porque yo lo que digo, las cuentas, ella no es una persona, ella tiene personas que le llevarán las cuentas, ¿no? Entonces yo no creo que ella en su momento supiera absolutamente nada. ¿Qué pierde España con un artista como Isabel en la cárcel? Hombre, realmente a los fans de ella, de la copla, pues desde luego que es un palo para los demás, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a la gente que nos gusta, desde luego. ¿Qué sentiste en Navidades cuando estaba todas las familias comiendo las gambas, el turrón, el cava, pensando en que Isabel pues en ese momento estaría en su celda, con sus compañeras de celda y sin sus hijos? Es verdaderamente triste. Muy triste, muy triste. Ya no es porque yo creo el caso de Isabel Pantoja o el nombre de Isabel Pantoja, sino cualquier persona humana le quitan estos días a la familia y vamos, eso es un drama, ¿no? En el caso de ella creo que es una injusticia totalmente. Y luego aparte, lo que decimos, esos días señalados que tienes que estar con la familia, bueno, pues tanto a ella como a sus hijos y la familia, ¿no? Muy triste para ellos. ¿Cuándo se te ocurrió lo de la recogida de fondos y esas actividades que promoviste? Pues bueno, cuando estaban, la verdad es que estaban en el programa Sálvame todo el día hablando de ella, porque es así. Entonces, aquello que pensaba, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No hay alguna cosa que pudiera hacer? Y me se ocurrió la idea de, bueno, coger de firmas, porque yo soy actualmente también, ya hace tiempo, en chang.org ya suelo firmar bastantes injusticias y cosas, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues a través de esta plataforma ponerme un poco en contacto y a ver la gente si se actúa, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Hubo mucha colaboración de esa gente solidaria por este por sí, esta bueno, causa? La verdad es que yo no me esperaba lo que se montó, lo que se lió, yo no me lo esperaba, porque yo lo hice en plan como una fan más, ¿no? No, ni mucho menos la que se lió luego que salí en los medios ni nada de eso. Y la verdad es que me encontré como, bueno, sí, bastante gente apoyándome, que no me lo esperaba. ¿Crees que podría exiliarse Isabel? No lo sé, porque ya te digo, son rumores que se escuchan y yo no conozco nada ni me hablo con ningún miembro de la familia ni nada, pero si fuera así, yo la verdad es que la apoyaría, porque aguantar todo lo que se le viene encima cuando salga también tela, ¿no? Pero también creo que para nosotros los fans, es, claro, sería una triste noticia. Lourdes Rebelles, fan de Isabel Pantoja, muchísimas gracias. Buenos días. A vosotros, buenos días. Desayuno con Liantes. Continuamos adelante. Lo hacemos con la sección de mascotas. Hoy vamos a hablar de los cuidados básicos para mantener sano y contento a tu preso VIP en la cárcel, llámese Isabel Pantoja o Bárcenas. Recordemos que estos presos son seres vivos que sienten igual que tú y que yo y que por ello necesitan cariño, dedicación, atención. Nos atiende nuestro veterinario de cabecera, el doctor Tico. Buenos días, Tico, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, David. Un placer estar con todos vosotros. Nos alegramos de verte otra vez. Igualmente, es un placer para mí. ¿Qué cuidados requiere un preso VIP? Un preso VIP es una persona muy, muy delicada. Deberíamos mantener la temperatura de la celda entre unos 17 a 21 grados, más o menos. No olvides que a partir de 25 ya es paraíso fiscal. Y bueno, eso les puede retrotraer a lo que fue su actividad anterior a estar en la cárcel. Tenemos que mantenerlos tranquilitos. Claro, hay que tenerlos ahí posadinos que no se nos rebelen. Luego también es muy importante el agua fresca y el Bacardí. no puede faltar. Agua fresca y Bacardí siempre por separado, no se puede mezclar. Para, bueno, mantenerlos, pues en el caso de la Pantoja, que es una gran folclórica, pues mantener esa alegría en la cárcel que, por ejemplo, un preso de una mara venezolana no te la da, esa alegría. En cuanto a alimentación... La alimentación es un poco complicada, porque al ser de varios géneros de ladrones, ¿vale? Al ser, pues, del mundo del espectáculo, el mundo político y todo esto, pues cada uno está acostumbrado a sus pequeños vicios, ese minibar de hotel de las folclóricas o ese bar de 2 euros el gin tonic del Congreso de los Diputados. No olvidemos también accesorios, para que estén entretenidos, estimulados. Accesorios, claro, accesorios... Te pueden servir muchos, pero sobre todo esos objetos con los que tú nunca saldrías, o sea, sin ellos nunca saldrías de casa. Por ejemplo, una tele, un ábaco, una navaja de Taramundi, siempre con la inscripción, estuve en Taramundi y me acordé de ti. Nuestro preso además debe estar, eso es muy importante, tú como veterinario lo sabes bien, desparasitado, aunque él en sí mismo ya sea un parásito, ¿no? Sí, está bien tenerlos desparasitados, pero igual es una... es actuar sobre la causa, como quien dice. No puedes desparasitar a un parásito igual que no puedes llevar en camión a un camionero, porque implosionamos. Ahí nos llegamos a un punto en que no, de no retorno. ¿Dónde podemos adoptar un preso VIP? Porque en Navidades se ha hablado mucho de los presos VIP, incluso el año pasado, de Bárcenas, de Matas, y después pues nos olvidamos de ellos y eso no puede ser. Yo quiero hacer un llamamiento desde aquí porque últimamente sí que estoy viendo en el Facebook muchas fotos de ¡ay, ya tengo mi preso VIP! ¡Ay, mira qué bonito es! Tal. Pero a partir de marzo las gasolineras se llenan de presos VIP y es una pena, ellos nunca lo harían. Entonces estamos llevando una serie de movimientos sociales, rollo 15M, pero solo para presos VIP. Entonces tenemos una página que es adoptatupresovipconcargos.org, porque somos... una asociación no gubernamental, no queremos, sin ánimo de lucro, solamente el preso tiene ánimo de lucro. Entonces, a raíz de esa página web podéis rellenar todo el papeleo, informaros de las dietas, informaros de los tipos de desfalcos que podéis hacer una vez adoptar, porque claro, esto tiene sus connotaciones con Hacienda también te desgraba, también... Tienes varias historias que de eso te lo desarrollamos todo en esa página web. Gracias, Tico. De nada, un placer. Avanzamos en la mañana con más música, con muy buena música, la del grupo The Knack y su super éxito, prácticamente el único que tuvieron, My Sharona, del año 1979, una canción que contiene uno de los mejores solos de guitarra de toda la historia de la música, Serapio Cano Jr. ¿Y esto, pero eso qué no dice? Perdona, a mí, vamos a ver, yo punteos de guitarra me gustan muchos. Por ejemplo, el disco de Andy Lucas tiene unos punteos de flamenco... Te agarro a ti. We'll be right back. cada semana en RPA tiene doble fin de semana porque Asturias por Dos te lleva los sábados y los domingos el doble de radio. Arte, fiestas, gastronomía, deporte, turismo. Resintoniza tus fines de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Asturias por Dos, con Camino Sofía de la Guerra y José Álvarez Oso. Desayuno con Liantes. En Desayuno con Liantes abrimos un cajón dedicado a lo extraño, lo sobrenatural, lo raro, lo insólito, lo que no hay Dios que lo entienda. Vamos, al misterio. Por eso, el título de esta sección es perfecto, muy misterioso. Iker Jiménez, buenos días. Buenos días, Rubén. Efectivamente, en Muy Misterioso hablaremos de todo aquello que precisamente es muy misterioso. Otros mundos, otras realidades, quién sabe, dentro de esta, una luz en medio de la oscuridad que supone el miedo a aquello que no entendemos. En fin, nosotros ni quitamos ni ponemos. Bueno, más bien ponemos mucho, pero ahí está el misterio. Bueno, y la encargada de hablarnos del misterio es una amante de la radio. Misterio. Es una amante, decía, de la radio y el misterio, que nos habla desde más allá del Pajares. Se llama Nuria Mejías. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, contactamos contigo por una cuestión muy especial que nos vas a intentar desgranar. ¿De qué se trata, Nuria? Para empezar esta sección de Muy Misterioso, he seleccionado una noticia que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y es que las cámaras de la BBC han grabado un sorprendente OVNI, objeto volador no identificado, durante las celebraciones del Año Nuevo en Londres. ¿Qué te parece? Seguro que te he dejado ya intrigado, ¿no? Y este en concreto, el de la BBC, el que muestra la BBC, Nuria, ¿tiene alguna similitud con algún objeto que ya conozcamos? No sé, ¿algún globo aerostático, algún avión o no? ¿O es algo completamente desconocido? Pues la verdad es que tiene bastante parecido con los drones. De hecho, hay mucha gente que, bueno, avalan lo que es la teoría de que el parecido es deliberado. Que hay muchos drones que los crean deliberadamente así para parecerse a platillos volantes. Tenemos casos de un avión no tripulado en forma de nave extraterrestre, creado, por ejemplo, por el Centro de Ciencias de Montreal para engañar deliberadamente a todas las personas presentes en un partido de béisbol. Por ejemplo, un dron de una agencia de noticias que se creó para ver la reacción de la gente cuando lo viera. Lo cierto es que, no sé, todos estos casos parecen indicar que algunos avistamientos OVNI pues son simplemente eso, ¿no? Aviones no tripulados. ¿Y por qué le sigue llamando tantísimo la atención a la gente, pues eso, los objetos volantes que no sabemos clarísimamente lo que son? ¿De dónde viene ese interés por lo desconocido? ¿A qué crees que se debe, Nuria? No hay una explicación real, no hay una aceleración que te diga al 100%, pues esto es esto, y que alguien diga, pues sí, era un dron nuestro, era un arma secreta, era, siempre se queda ahí, ¿no? Hay, no sé, un 90% de los avistamientos OVNI, por ejemplo, pueden llegar a ser explicados, pero el 10% restante de los informes relacionados con avistamientos OVNI continúan sin explicación, no hay una explicación. Y la verdad es que yo creo que solamente con que hubiera un solo caso inexplicable, tendríamos la obligación de interesarnos por ello y de buscar pues esa verdad, ¿no?, que siempre dicen que está ahí fuera, haciendo relación a la serie Expediente X, ¿no? Claro, rascar un poquito más. Iker Jiménez, buenos días. Buenos días, Nuria. Buenos días, Iker. Es un caso fascinante. Un ovni, un destello, una luz incandescente y resplandeciente a la vez, que se suspende en el aire de Londres y es grabada por una televisión. Lo ve todo el planeta, lo ve todo el mundo. Hemos pasado de grabaciones con teléfonos móviles a grabaciones de cámaras profesionales. Nuria, está cambiando algo. Nos estamos acercando a otra realidad. ¿Se quieren poner en contacto con nosotros? Yo creo que el contacto ya existe. Lo que pasa es que es muy, muy especial. Pero vamos, no creo que vaya a desencadenar, Baker. Hablas de que podría haber habido algún tipo de contacto. ¿Te crees esa otra parte conspiranoica que afirma teorías tan disparatadas como que la Tierra tiene otra Tierra dentro, en su interior, en el núcleo, o que tenemos unas bases de alienígenas que nos están esperando al otro lado de la Luna, o no, Nuria? También te digo, Rubén, que eso depende también, no sé, es una opinión muy personal, y ya no solamente opinión, porque después cada uno también tiene sus propias experiencias. Claro, ante una experiencia que yo he podido tener, yo puedo comprender cosas que a mí me han pasado y que yo las pueda llegar a contar y que el otro diga, vamos, o sea, se te ha ido la cabeza, sí, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Porque si a mí me lo contaran, también lo pondría en una parte, ¿no? Pero bueno, como ha sido algo que me ha ocurrido a mí y no me lo ha contado a nadie, pues, no sé, es mi verdad. Nuria, desde Valencia, ¿verdad? Desde Valencia, sí, así es. Valencia, tierra misteriosa, de naranjas y paellas. ¿Por qué nos atrae tanto el arroz que queda pegado en el fondo? ¿Por qué es lo más rico? ¿Y qué decir de la horchata de chufa, dulce y sabrosa, refrescante? Ese líquido blanco que recorre el cuerpo serrano. Es increíble. Gracias, Iker. A vosotros. Gracias, Iker, y gracias, Nuria, por haber estado con nosotros. Un beso. Gracias a vosotros y os esperamos en canaldelmisterio.com. Ya sabéis que aquí en Desayuno Coliante nos gusta mucho la música nostálgica. Vamos a pegar vieja, un salto en el tiempo. Música vieja, directamente. Vamos a pegar un salto en el tiempo hacia atrás, hacia el año 1952, con Bill Haley and His Comets, con una canción que aquí en España se versionó y se tituló Hasta luego, cocodrilo. Por ejemplo, Parchís la versionó también. No, ¿y entonces qué hacemos escuchando esta birria? ¿Qué preferías, la de Parchís? Hombre, por supuesto. ¿Por qué? ¿Porque te gusta el grupo Parchís? Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís con Tino, con Yolanda, un grupo pero musical. A mí me importan un pijo, la verdad, pero me gustaban las canciones. No creo que las compusieran ellos. Perdón. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't stop? See you later, alligator. soy José Luis Garci y quiero mandar un saludo a todos los asturianos para comentaros que muy pronto estaré con todos vosotros en este programa Desayuno con Liantes en la sección de cine, porque el cine es esa magia maravillosa, es un mundo de sueños, un mundo de fantasía, un mundo... Desayuno con Liantes. La semana que viene volvemos a Desayuno con Liantes a eso de las 9 de la mañana, los domingos a las 9, todos como clavos delante del transistor, RPA, la radio autonómica, Desayuno con Liantes. Recordad que nos podéis seguir en Facebook, Desayuno con Liantes, dais a me gusta y seguís todo lo que publicamos, y también en la web, www.desayunoconliantes.com. Hasta la semana que viene, Liantes. Adiós, Rubén. Adiós. You inside someday, dream maker, you old art breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of work.